uno de los fundadores de La Redota, Radio Comunitaria La Redota, de Villaguay, Entre Ríos. Ya está en contacto con nosotros. Buenas tardes, Gastón. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Buenas tardes. Un gusto tenerte por acá y bueno, muchas gracias por darnos un rato, ¿eh? No, muchas gracias. Que viene así, década, ¿no? El nacimiento de la radio comunitaria y creo que una lucha colectiva, digamos, que abrazamos entre todos. Sí, señor. Gastón, ¿por qué a vos te llegó la necesidad o cómo fue que te terminaste entreverando en cuestiones que tienen que ver con la comunicación? ¿Cuál es la importancia que vos ves o que sentiste con tus compañeras y compañeros para remangarse y ponerse a construir algo de la nada, como son las radios comunitarias realmente? Sí, bueno, particularmente desde nuestro espacio, digamos, donde nos criamos, digamos, donde empezamos desde chico a vincularnos con la comunicación comunitaria, de la Escuela Popular Charrúa de Trek, se llama. Es un espacio donde, bueno, se empezaba a compartir la música y a reivindicar también la identidad originaria, charrúa, de acá, de nuestra zona, y empezar a trabajar desde ahí, desde la música, desde la ayuda a los barrios también, a los pibes de los barrios, del barrio, digamos, donde, bueno, casi todos eran amigos míos y demás, y empezar a hacer cosas, compartir, hacer música, hacer revistita, digamos, revistitas, digamos, de las noticias que había en el barrio, de las cosas que pasaban en el barrio, las problemáticas, de la cultura, de la música. Y fue ahí donde empezamos, ya teníamos una vinculación, digamos, con la comunicación comunitaria y el quehacer comunitario, digamos. Claro. Contá, Gastón, dale. Y de ahí, bueno, fue que nuestra curiosidad, digamos, de la comunicación comunitaria y fue también donde tuvimos nuestro acercamiento, digamos, a esto, digamos, que fue en los orígenes, digamos, de cuando se estaba discutiendo la ley de medios y demás, en unos encuentros que se llamaban Contalo Vos, donde nos encontrábamos con comunicadores del país, digamos, y distintas regiones, y se trabajaba esto de la comunicación comunitaria, las organizaciones comunitarias, y desde ahí. Pero principalmente lo que es una radio comunitaria surgió, digamos, por la donación de un equipo a la escuela de parte de otra radio comunitaria, que es la radio Zapucay de Colón. De la misma Entre Ríos. Que a la vez nació de otra radio comunitaria que también está cumpliendo años, que es la FM Reconquista. O sea, los mismos que estuvieron fundando en aquel tiempo la radio Reconquista, fundaron ahora en Colón hace un par de años también, más que nosotros, la radio Zapucay de Colón. Y fue que ellos nos donaron un equipo que al final no usamos, pero nos despertaron esta curiosidad y este interés, digamos, de hacer la radio. Ese equipo entonces es como una semilla, Gastón, que fue pasando de mano en mano y que fue y que va haciendo brotar la comunicación comunitaria por donde pasa. Es impresionante lo que nos contás, porque por simple que parezca, también le explica a la audiencia que hay otra manera de funcionar en los medios de comunicación, que no es la manera comercial, la manera mercantilista de la comunicación, que, bueno, que todos los días nos llega, de alguna manera nos llega. Definitivamente debe haber algo particular ahí en Villaguay, digo porque La Redota aparece ahí y alguna respuesta de alguna manera caló en la sociedad, Gastón, como para haber sobrevivido, porque no es que vos ponés una cosita así como una semillita y le va bien, ¿no es cierto?, en la comunicación comunitaria. No. Pero algún arraigo hay, y seguramente tiene que ver con esto que nos decías. Le cuento a la audiencia que la radio La Redota, comunitaria La Redota, tiene su licencia flamante del Ente Nacional de Comunicaciones, pero responde a una necesidad comunitaria justamente de la etnia charrúa, de esa zona de nuestro Río de la Plata y de otros lugares también de Sudamérica, pero que seguramente les ha venido como anillo al dedo, Gastón, para desarrollar todo lo que hace a la cultura y a la necesidad de una comunidad que si no era por La Redota no tenía por dónde mostrarse, por dónde brotar. Sí, tal cual. También, bueno, nació como esa necesidad de vincular a la comunidad con la otra parte de la comunidad, digamos, y tratar de unir, digamos, esa pluralidad, digamos, esa diversidad cultural también que tiene también nuestra ciudad. También justamente el nombre La Redota también manifiesta un poco eso, digamos. La Redota es una gesta histórica, digamos, que se produjo, bueno, junto a Artigas, digamos, y a los pueblos de la Liga de los Pueblos Libres, digamos, cuando le soltaron la mano los porteños y tuvieron que embarcarse, digamos, y todo el pueblo siguió a Artigas, digamos, en el éxodo, digamos, en busca de ese mundo que queremos, ¿no? ese mundo de donde pueda haber distintas religiones, donde pueda haber distintas culturas, diversidad, donde pueda la mujer pueda tener los mismos derechos que el hombre, y el mundo que había que buscar, digamos, ese mundo más justo. Y fue por eso que también denominamos La Redota, ¿no? Muy bien, muy bueno eso, ese dato que hace al acervo histórico de una región, que tiene que ver con la actualidad, con esa comunidad. Nos imaginamos un poco a la distancia, Gastón, que en Villaguay se vive de otra manera, si se quiere, desde que La Redota está al aire. Ahora digo porque vos prender la radio y sintonizar y escuchar las cosas de tu tierra, de tu propia comunidad, las voces, el acento familiar, y que te digan además la temperatura de tu barrio, o que va a llover en tu ciudad, en tu pueblo, sí. Y no que te estén contando de un embotellamiento en una autopista y toda esa bola que muchas veces sí. No le podemos escapar, ¿viste? Porque uno sí. Va en el auto y pone así y te aparece uno que está, no sé, insultando o que te está contando de no sé qué es lo que pasó en Cava y demás. Nos imaginamos sí. Que fue maravilloso para quienes podían sintonizarla desde que estuvieron al aire. Y ahora, Gastón, ahora que está efectivamente la licencia, que la Autoridad de la Comunicación Nacional dijo, sí, a esta La Redota le ponemos acá, chuc, le puso el sello, ¿cómo se siente y cuál es el desafío ahora, Gastón? Sí, bueno, continúa los desafíos burocráticos todavía, pero sí, lo sentimos como un logro muy importante, digamos, porque, bueno, por ahí también cuando, viste, se puso la radio también, viste, de ciertos medios hegemónicos también de acá y por así decirlo, Gorila, también nos trataban de, una pseudo radio, esto, loquito, que ahora es una, que quieren, están jugando a hacer radio, qué sé yo, cosas así, un poco de tapada de boca también en ese sentido, pero que, bueno, nos costó mucho también a adecuarnos, digamos, a todo lo que es la burocracia, digamos, porque casi todo lo que estábamos al frente, gurise, digamos, bastante jóvenes, que poca experiencia en lo que es los trámites burocráticos, ¿no? Lo que, bueno, fue conseguir también la personalidad jurídica de la asociación, también una quemada de cabeza, que no estábamos ninguno acostumbrados y que no sabíamos con quién nos encontrábamos cada momento. Y luego también presentaron la licencia a otros trámites más también, engorrosos, que por ahí no entendíamos y que teníamos que estar consultando acá, allá, buscando información, presentando, volviendo a presentar y demás. Pero bueno, entre todos se hacía más fácil cada vez más. Y bueno, esta noticia fue como pum, así, bueno, valió tanto, tanta lucha, a veces madrugada entera tratando de completar formulario y formulario, y que se haya logrado, una alegría inmensa, la verdad, muy contento. Y bueno, también tenemos que presentar todavía igual unas cuestiones más, actualizar la cuestión en la FIP y demás, y bueno, como siempre, las problemáticas que siempre tenemos, como siempre lo planteamos, digamos, son los recursos que por ahí no tenemos, digamos, y que la mayor de recursos humanos que tenemos es prácticamente a voluntad, digamos, y por ahí de vez en cuando podemos rescatar que alguna que otra publicidad que se nos complica, y bueno, muchos que van dejando el laburo de la radio por otro laburo que le satisface mejor la necesidad económica que tienen, y bueno, esas complicaciones que por ahí vamos teniendo, pero que le seguimos. Definitivamente, Gastón, hablalo con tus compañeras y compañeros, vale la pena cada uno de esos esfuerzos, lo pueden ver seguramente todos los días en la respuesta que vuestra propia comunidad les está dando, y además también hay como un acompañamiento de esta especie de red de radios comunitarias entrerrianas que se han estado pasando el transmisor semilla, para generar la posibilidad en el imaginario de ustedes, y hoy más que una idea, una imaginación, es ya una realidad. Les mandamos un abrazo, una felicitación y una batería, Gastón, para que no decaiga la lucha de todos los días y mantengan a la comunicación comunitaria bien, bien arriba donde tiene que estar. Te estamos muy agradecidos, Gastón, por este rato, Muchas gracias a ustedes, sí, ahí seguimos, igualmente para ustedes, y un abrazo para todas las radios de Farco también. Esa, así sea. Próximamente vamos a tener seguramente a Gastón Álvarez charlando un poco más de la realidad de la comunicación entrerriana. El fundador de Radio Comunitaria La Redota pasó por la siesta que no fue.